En pocos minutos estaremos iniciando nuestro programa Regiones. No vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación. Escuchábamos a Rubén Blades y Willy Colón interpretando su tema Buscando Guayaba. Son las 7 de la tarde con prácticamente 13 minutos. Ya estamos en horario de comenzar. Sí, esa es la cortina que anuncia que estamos comenzando el programa Regiones. El capítulo de esta tarde, como dijimos, es llegar hasta un pueblito, el ubicado al más oeste de la provincia de Córdoba. Su nombre es Chancaní, pero para llegar vamos a recorrer partes de caminos ya recorridos con algunos detalles nuevos que antes no les contamos. Vamos a situarnos saliendo de Córdoba, como siempre. Esto es una referencia para los turistas que nos visitan, ya que este programa es escuchado desde todos los puntos del país e incluso del exterior en su transmisión online vía Internet. Decimos entonces que vamos a ir rumbo a Chancaní. Saliendo de la ciudad de Córdoba, tenemos que acceder a la ruta 15. La ruta provincial número 15 es una ruta que corre del otro lado de las montañas, de las llamadas Sierras Grandes, paralela al Valle de Punilla. Arranca allá bien al norte, en la población denominada Ciudad de Soto, pasando la ciudad de Cruz del Eje. Y desde Soto arranca la ruta 15 para unir Soto con Cura Brochero, o sea, prácticamente un pueblito del valle de Tras la Sierra, casi pegado a Mina Clavero. Esa ruta 15 recorre los estados o los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho y San Alberto, para unir esos dos puntos. Es una hermosa ruta por su paisaje cambiante, pero ya la hemos recorrido y hemos recordado pueblo por pueblo, La Higuera, San Carlos Minas, Salzacate. Bueno, vamos entonces a decir que para ir hacia Chancaní tenemos que acceder a esa ruta 15. Es una ruta pavimentada que, como acabo de decirles, puede arrancar en cualquiera de los dos extremos, o ir por las altas cumbres rumbo a Mina Clavero, Cura Brochero y de ahí rumbo a Soto, o ir por el norte de Punilla, Cruz del Eje, Soto y de ahí rumbo a Cura Brochero. De cualquiera de los dos extremos podemos acceder a la famosa ruta provincial número 15. Y bueno, vamos a escuchar un poco. Estás ahí, vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola cuando el mar despierte. Sobre la ruta 15, en las cercanías de Salzacate, vamos a encontrar un cruce de caminos en un lugar llamado Taninga. Se cruzan ahí la ruta 15 con la ruta provincial número 28, que desciende del Cerro Los Gigantes y que antiguamente era el viejo camino a San Juan y a La Rioja. Entonces, nuestro viaje comienza ahí, en ese cruce de rutas en Taninga, y tomamos rumbo al oeste, por un camino que ahora es de tierra. Ambiente típicamente serrano. Estamos al norte del valle de Tras la Sierra, en las inmediaciones de Pocho y de un poblado llamado Las Palmas, por un camino de tierra que atraviesa los agrestes dominios del lugar. Nos nace una sensación como si fuera de quietud antes de la tormenta. Todo parece demasiado tranquilo por ahora. Sentimos que algo pasará. El primer indicio de posible cambio en el paisaje se da por la presencia de palmares. Sí, las famosas palmeras Caranday. No estamos acostumbrados a relacionar este tipo de vegetación tan intensa en nuestra provincia de Córdoba, por lo que a medida que avanzamos cada vez más sentimos que nuestra sorpresa aumenta. El bosque de palmar aumenta, cada vez son más y más las palmeras Caranday. En un momento todo lo convencional cambiará y quedaremos aún más asombrados. En el horizonte, a poca distancia de la ruta, se nos presentará una imagen sorprendente. Entre los innumerables palmares del lugar se alza solitario un llamativo cerro de forma casi piramidal. Todo asombro se acentúa cuando nos dicen que ese cerro no es más ni menos que un volcán inactivo. pirámide natural casi perfecta que se asienta sobre el horizonte, recortando geométricamente el cielo y componiendo una de las imágenes más atractivas e intrigantes de la provincia. Pero este volcán no es el único. Algunos de fisonomía más rocosa que otros, con más o menos vegetación, van apareciendo. Los volcanes Boroa, Poca, Belis, Yerba Buena y Agua de la Cumbre, que nos brindarán una interesante imagen durante el recorrido. Llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz del tiempo llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Siempre custodiado por la mirada de estos extraños cerros, con cada vez más palmares a nuestro lado, seguimos recorriendo el camino de tierra para llegar a Las Palmas, pequeño poblado de viviendas típicas con mucho arraigo histórico, del cual ya hablamos en un programa anterior, porque este camino ya lo hicimos en un programa anterior cuando llegamos hasta los túneles, como vamos a llegar ahora enseguida. Pero en aquel programa dijimos, miren, allá abajo, en la distancia, en los llanos, está el último pueblito del oeste de Córdoba, Chancaní. Aquella vez no llegamos a Chancaní, hoy sí vamos a llegar. Cuentan las voces del lugar que la Capilla de Las Palmas comenzó a construirse hace más de 300 años. Llegamos hasta ella, instalada sola en el paisaje. La gente de la zona nos comenta que sus vetustos muros de adobe pertenecen a la edificación original, al igual que la imagen de la Virgen que guarda en su interior. El resto de la construcción fue refaccionada en el siglo XVIII. Emprendemos nuevamente el viaje rumbo siempre al oeste. El camino de tierra por el que estamos ahora ya es la ruta provincial 28, dijimos. A su término nos esperan dos de los más interesantes atractivos de la región. Primero habrá que bajar. El paisaje en que nos encontramos hasta ahora cambiará rotundamente a medida que descendemos los casi 1000 metros de depresión del terreno. Efectivamente, el camino llega como a un borde rocoso donde pareciera que a lo lejos, a partir de ahí, se inicia una planicie interminable. Cuando el camino parece que terminará en una pared de roca, cortando toda posibilidad de continuar con el viaje, nos encontramos con el primero de los dos atractivos prometidos, los túneles. Una magnífica obra de ingeniería vial construida a fines de 1939 con el objetivo de unir la provincia de Córdoba con La Rioja. El camino desciende a través de 5 túneles, brindando una espectacular visión de los llanos riojanos. Desde ese lugar se contempla la cascada del Velo de la Novia, conformada por más de 12 saltos, con un total de 180 metros de altura en medio de la llamada Quebrada de la Mermela. Y más tarde, más abajo, allá, casi perdido como ya si estuviera en los llanos riojanos, nos espera la Reserva Natural Chancaní, con sus rincones de monte chaqueño en estado casi virgen y su prolífera fauna. Ahí vamos a terminar el recorrido inmersos en una naturaleza única, apartados de toda población. Es el brazo oeste de la provincia de Córdoba, solos en la inmensidad de la reserva. El camino recorrido parecerá una serpiente de tierra allá en el horizonte. Un volcán, además, nuevamente recortará su geométrica figura en el horizonte. Privilegiados nos sentiremos por haber seguido la marcha hasta llegar a este lugar

Ella siempre estaba preguntando, ¿y el mar? ¿Vamos a ver el mar? No, Natalia, aquí no hay mar, estamos en el medio del país, el mar está lejísimo, qué sé yo. La cuestión es que subimos, y fuimos al otro lado del valle tras la sierra, nos metimos por esta ruta 28, y cuando salimos de los túneles y se encontró esa inmensidad de los llanos riojanos, dijo, el mar, por fin, el mar. Esa es la imagen que le dio a ella, que estaba esperando ver un mar y se encontró realmente con un mar de llanura. Los interminables llanos riojanos por los que atravesaban a caballo nuestros caudillos en las luchas federales. Bueno, estamos retomando entonces nuestro programa Regiones. Acabamos de salir de los túneles, acabamos de encontrarnos con esa inmensidad de los llanos riojanos y acabamos de escuchar al Chito Ceballos cantando estas chayas riojanas tan características de ellos, ¿no? Ahí abajo, abajo mismo, lo estamos observando allá en medio de la llanura, al comienzo de la llanura, vemos cómo los caminitos de tierra serpentean hasta llegar a ese pequeño pueblito que desde la montaña lo vemos como cubierto por un bosquecillo en medio de la nada, porque ahí la vegetación es rala, es monte chaqueño puro. Pero de golpe vemos esa especie de oasis en medio de la inmensidad. Eso es Chancaní, Parque Natural y Reserva Forestal Chancaní. Es un área natural protegida, ubicada a 265 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba capital y a 60 kilómetros de la localidad de Taninga, accediendo, como acabamos de hacerlo, por la ruta 28. El Parque Natural y Reserva Forestal Chancaní comprende 4.960 hectáreas, la quebrada de la Mermela y parte del faldeo y valle sobre la vertiente occidental de la llamada Sierra de Pocho, que es de la cual acabamos de descender a través de los túneles, constituyendo un importante remanente del bosque chaqueño occidental, con presencia dominante del quebracho blanco y del algarrobo. La importancia turística de esta reserva radica en la belleza escénica de sus paisajes, destacándose la quebrada de la Mermela y el camino de los túneles. Las principales actividades que los turistas pueden desarrollar en Chancaní son los recorridos paisajísticos y la interpretación ambiental y la observación de flora y fauna, existiendo además la posibilidad de acampar dentro de los límites del sector contiguo a la intendencia, donde pueden obtener los servicios básicos requeridos. La palabra Chancaní significa, tiene dos significados. Uno de ellos es cortejando con tajos profundos, tal vez porque las sierras de la zona ofrecen ese aspecto anguloso, esa caída a pique de la sierra hacia la llanura, cortejando con tajos profundos. Sin embargo, esta denominación también podría derivar de la voz quichua chancay, que significa comienzo, y está relacionado con el inicio de la interminable llanura que acabamos de describir. Esas son las dos interpretaciones que tiene la palabra quechua o come chingona, Chancaní. Este parque y reserva natural tiene por objetivo proteger una muestra de bosque chaqueño occidental y bosque serrano, que poseen características únicas por su extensión y su estado de conservación. Entre las especies vegetales que habitan este ambiente se destacan, como dijimos, el quebracho blanco. Existen allí algunos ejemplares centenarios que sobrepasan los 15 y 20 metros de altura, el algarrobo y el quebracho colorado. También abundan el piquillín, los espinillos, la tusca, el mistol, la jarilla y el chañar. La fauna de la reserva Chancaní está compuesta por varias especies que se encuentran en peligro de extinción. Peludo en distintas variedades, quirquincho bola, chancho pecarí, comadreja, zorrinos, gato montés, corzuela y puma, entre otras especies. La población de aves cuenta con más de 200 especies, entre las que se destacan variedades de pájaros carpinteros, caranchos, chimangos, águilas, aguiluchos, lechuzas, cardenales amarillos y colorados. Una red de caminos internos y picadas para uso peatonal permiten recorrer la reserva casi en su totalidad, aunque por su aislamiento y distancia de los grandes centros urbanos se deben tomar los recaudos necesarios antes de emprender la visita. Quiero decirles que también se puede acceder a Chancaní por otro camino que arranca en Villa Dolores y que está situado Chancaní a unos 80 kilómetros de distancia por ese camino, que también es un camino de tierra de ripio, pero transitable, salvo luego de lluvias muy intensas, porque pueden encontrarse con algunas zonas tipo pantanosas. Tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz de viento, llenar emoción. Yo te traigo esta noche. Bueno, hemos terminado nuestra jornada de visita a Chancaní, hemos comprado mermeladas, algunos alfajores serranos, hemos conversado con la gente amable, de palabras cortas, de frases breves, pero de sonrisa franca. Nos han vendido miel y otras mermeladas que ellos fabrican para lograr constituir una economía regional mínima. Si fuimos con tiempo, hasta podemos haber comido un exquisito cabrito hecho a las brasas o al horno. Especialidad del lugar, es una zona con mucha producción de chivos y cabritos. Así que eso es Chancaní. Existe una especie de pileta municipal o lugar para balneario, muy agradable, arbolado, una zona de descanso. Es un lugar turístico totalmente diferente, fuera de lo convencional. Puede que haya ahora algún hospedaje, yo ya no lo recuerdo, pero sí existe una especie de camping, dijimos, pegado a la zona donde se encuentra la casa comunal o la casa municipal, que les puede brindar los servicios requeridos de agua y baños a los acampantes. Bueno, si damos de nuevo la mirada hacia atrás, nos encontramos ese imponente paisaje hacia el este, que es el cordón de esas sierras tremendas que caen a pique. Si miramos hacia el oeste, nos encontramos con una llanura interminable, y por ahí, medio difuso en el horizonte, vemos la silueta recortada de otro volcán inactivo. Eso es Chancaní. De este modo finaliza nuestro programa Regiones de Hoy, una visita al poblado situado más al oeste de nuestra provincia, Chancaní, y hemos recorrido nuevamente la hermosa zona de los túneles y la hermosa zona montañosa, los palmares y los volcanes que se observan saliendo de Taninga hacia el oeste por la ruta 28. Esto ha sido Regiones. Un programa similar tendremos la próxima semana en este mismo horario, las 7:15 del miércoles por la tarde.